sospecha que hay una ladrona y su marido le quiere sacar. Déjeme decirle que no se equivoca, él se quiere separar. Yo no le doy vuelta, se quiere ir a la ladrona, por eso le vine a explicar. Capaz ella le da lo que usted no le da, seguro que es mejor a la hora de amar. Capaz no quiere una señora. La ladrona soy yo, conmigo te engaña, te lo digo en tu cara, ea, en tu cara perra, en tu cara perra, ea, en tu cara perra, en tu cara perra, ea, Shani. En que yo no vas y en tu cara perra, esto es y cumbia, cumbia, cumbia, giros. Sigue la cumbia, sigue la cumbia. Y seguimos, seguimos. ¿Hay mujeres enamoradas esta noche? ¿A dónde están las mujeres enamoradas? Que vino con su marido, su novio. Que las trajo bien ahí el novio o el marido, che. Se portaron, está bien, está bien. ¿No? ¿Vos estás sola? Bueno, también, bien ahí. ¿A dónde están las mujeres que están solas? Y las mujeres enamoradas. ¿Qué onda con vos, che? Bueno, vamos a cantar esta canción muy linda, muy especial, para todas las mujeres enamoradas. Dedicada para Edu Presente, mi marido, que me hace el aguante, que me acompaña, que es un genio y me acompaña a todos lados.